Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros: Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos: Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio, en el 97.3 FM, desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo, en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Iniciamos este su noticiero de los medios libres en la emisión del día 1 de abril del año de 2016. Y pues bueno, el día de hoy tenemos información variada para ustedes en este en la emisión del día de hoy. Queremos compartirles un audio de la conferencia de prensa realizada en Tegucigalpa, Honduras, la capital hondureña del estado de Honduras. Y pues bueno, esta es respecto a la situación migratoria del compañero Gustavo Castro, que después de presenciar el asesinato de su compañera Berta Cáceres, pues entró en un tipo de protocolo de seguridad para ser resguardado como testigo protegido. Bueno, ante esto tenía una alerta migratoria que no le permitía salir del estado de Honduras. Bueno, ante esto ya cambió esta situación, por la cual hubo esta conferencia de prensa. Vamos a estárselas compartiendo en la columna mañanera del día de hoy de este su noticiero de los medios libres. Ya en nuestra sección Rompiendo Fronteras vamos a escuchar varias notas de algunas partes del mundo, como es de Australia. Es una información de maldición ecoextremista respecto de la oleada de suicidios de aborígenes. Vamos a leer también del portal de rebelión.org información respecto del preso político Leonard Peltier, quien lleva 40 años en la cárcel. Y pues este compa preso político tiene ya casi más de una vida encerrado injustamente. Y pues esta columna de opinión de Rebelión está muy interesante, queremos, por eso se la vamos a compartir acá en su noticiero de los medios libres. También del portal de Más de 131 queremos compartirles también información respecto de la situación de la elección en Estados Unidos, que pues impera mucho en la actualidad, pues por los medios electrónicos. Las redes sociales están atiborrados de pues este proceso electoral, mientras acá en México pues sabemos que en algunos estados está también próxima a las elecciones, como lo es en el estado de Tamaulipas, por ejemplo, que pues en la actualidad prevalece una situación de miedo que, pues, de alguna manera está hartamente relacionada con las redes sociales, ya que las redes sociales también juegan un papel muy importante acá en esta parte de la región de México. Pero bueno, esta información esta nota de opinión de la unificación del medio, de la retórica del miedo, esta es respecto de las elecciones allá en Estados Unidos. Esta información, como les comento, es del colectivo de Más de 131. De Chile, pues también queremos compartirles una nota del periódico comunista libertario Solidaridad respecto de una acción que se realizó por un feminicidio más allá en Chile. En el Estado español, pues también tenemos la información respecto que los compañeros Mónica y Francisco han sido sentenciados, condenados a 12 años de prisión y multas muy estratosféricas allá en el Estado español. Pues bueno, también esta información nosotros la recabamos del portal de Caos en la Red. Ya en nuestra sección Desde el Ombligo del Monstruo queremos compartirles también del portal de Maldición Ecoextremista una información respecto de un ataque incendiario en la Ciudad de México. También otra nota de rebelión.org, este respecto de los pueblos mágicos, estos pueblos que de repente han empezado a sonar mucho en los comerciales de televisión, en los periódicos y sobre todo este turismo alternativo que pues es un negocio para los ricos, para los burgueses, mientras quienes supuestamente están en este pueblo mágico pues son los pobladores. Y pues es una maldición cuando se impone un pueblo mágico en algunas municipalidades o comunidades, pues esto es una catástrofe, ya que pues pierden muchísimos derechos, así como también pues aspectos culturales. Esta nota nosotros la recabamos del portal de rebelión.org, de la página del colectivo de comunicación Más de 131, esta nota respecto de Tlatlaya, ya que es una nota de opinión también muy interesante. Esta nota es respecto de esta masacre que hubo a manos del ejército, esta ejecución extrajudicial en masa. Pues bueno, esto lo retoman los compas del colectivo Más de 131 y publican pues esta información. También vamos a leerles un boletín del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan respecto de que más de 3.000 indígenas de la montaña se movilizaron contra el hambre y la discriminación. Pues bueno, y ya para terminar el noticiero de los medios libres, queremos compartirles también un fragmento del foro que hubo el día de ayer allá en el auditorio Che Guevara. Este foro que fue organizado por la Asamblea Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras, este foro de historia del auditorio Che Guevara. Y pues bueno, esta información vamos a tener el día de hoy, viernes 1 de abril del año de 2016, en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Queremos mandar saludos combativos a toda la gente que nos escucha en la ciudad monstruo, en el estado de Oaxaca, a la gente que nos escucha en el estado de Guerrero y también en Chiapas nos escuchan. Sabemos que también nos escuchan en otras partes del país, así como también del mundo. Pues bueno, desde este esfuerzo colectivo del noticiero de los medios libres les mandamos muchos saludos y un abrazo combativo. No me engañes. Sexy. Thank you. buscando a Jumbo. Jumbo. Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Acá en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML, y en esta columna mañanera pues queremos darles a conocer el audio respecto de la conferencia de prensa que hubo el día 31 de marzo allá en Tegucigalpa, en la capital del país de Honduras. Y esta conferencia de prensa la dio el hermano y el equipo jurídico de Gustavo Castro, esto después de que la alerta migratoria impuesta a este compa pues fue ya desestimada. Con esto ya él puede viajar de nueva cuenta a México. Vamos a escuchar este audio y enseguida continuamos con más noticias de abajo de los medios libres. Y pues bueno, este audio forma parte de nuestra columna mañanera y pues bueno, con esto nos vamos. Esta noche la convocatoria es para compartirles a ustedes la reacción de la familia de Gustavo Castro, pero también del equipo de asesoría jurídica, que desde el momento en que él fue privado de la posibilidad de gozar de su libertad, ha estado acompañándole. Entonces vamos a escuchar inicialmente al abogado Eddie Tábora, que muy rápidamente nos contextualiza lo que sucedió, lo que ha venido ocurriendo en el caso de Gustavo Castro Soto. Buenas noches, compañeros y compañeras, muchas gracias por estar aquí. Queremos agradecerle todo el acompañamiento a través de los medios de comunicación que han hecho a este caso y decirles, compañeros y compañeras, que

Iniciamos esta sección de Rompiendo Fronteras en su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo, y queremos compartir una nota del blog de Maldición Ecoextremista, este weblog de noticias que pues hemos estado retomando en distintas ocasiones acá en su noticiero de los medios libres. Y pues en esta ocasión traemos información desde Australia. Esta información respecto de la oleada de suicidios entre aborígenes, y esta información es de justamente el pasado 20 de marzo del 2016 en que salió esta nota respecto de que comunidades aborígenes de Australia han sufrido una ola de suicidios sin precedentes en los últimos 3 meses. Al inicio de marzo, una niña de 10 años se suicidó en la región de Kimberley, una zona rural al noroeste de Australia. Esta niña fue la última y la más joven de 19 personas nativas que se suicidaron desde el mes de diciembre. Análisis locales mostraron que la tasa de suicidios en la población nativa se ha hablado en los últimos 5 años. Para los niños de menos de 14 años es la segunda causa de muerte. Niños aborígenes de menos de 14 años son 9 veces más susceptibles a suicidarse. Para los que tienen entre 15 y 30 años, un tercio de las muertes son por suicidio. La zona del Kimberley está muy aislada del resto del país, a casi 4.000 kilómetros al norte de Perth, la ciudad la más grande del oeste del continente. La zona, cuyo tamaño es 3 veces la de Inglaterra, es muy poco poblada y muy rural. Solo acoge una población de 50.000 personas, con 40% de habitantes aborígenes o Torres Strait Islanders, otro pueblo originario de Australia. Una de las principales causas que generan el suicidio en las comunidades aborígenes de Australia es la pérdida de su identidad como tribu, el desplazamiento de sus tierras ancestrales y la necesidad creada por la civilización de perseguir el dinero obteniéndolo de manera asalariada. Sus vidas son totalmente deprimentes y su única manera de escapar de su realidad es el suicidio, como se lee, como está estipulado en la nota de prensa. Una historia muy parecida a la de los Kiliwa, nativos de Baja California, México, quienes prefirieron llevarse sus conocimientos ancestrales suicidándose o dejándose morir, empujándose al exterminio y prefiriendo la muerte sin adaptarse a la civilización. Esta nota nosotros la retomamos de Maldición Ecoextremista. Y pues bueno, con esto iniciamos esta sección de Rompiendo Fronteras en este su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo. Continuamos con el noticiero Noticias de Abajo, ML, y bueno, esa es la sección Rompiendo Fronteras. A 40 años en la cárcel acaba de cumplir uno de los presos políticos que más tiempo lleva encerrado en el mundo. No olvidar a Leonard Peltier. Para quienes estamos encerrados aquí, nada es más importante que ser recordados. Leonard Peltier, prisión de Leavenworth, septiembre de 1988. Mientras Barack Obama diserta sin sonrojarse sobre las virtudes de la democracia estadounidense y sermonea sobre los derechos humanos, un inocente languidece en su celda, totalmente aislado, esperando solo la muerte o que el presidente haga lo que puede hacer, pero no hace. Leonard Peltier, Lakota, dirigente del American Indian Movement, AIM, escritor y poeta, acaba de cumplir 40 años de prisión y es uno de los presos políticos con más tiempo encarcelados en todo el planeta. Cuando lo apresaron en febrero de 1976, era un joven luchador por los derechos de los pueblos originarios y ya había conocido desde temprano la represión y la cárcel. Hoy, casi ciego y muy enfermo, sufre un cautiverio cruel y totalmente injustificado. Condenado sin prueba alguna en un proceso viciado de manipulación e ilegalidades, fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Sik, que ha estado sirviendo en prisiones de máxima seguridad, sometido a condiciones particularmente duras, de una inhumanidad que no toma en cuenta siquiera su frágil estado de salud ni su edad avanzada. En la década de los 70 del pasado siglo, el carácter represivo y racista del régimen norteamericano descargó su violencia contra los que se oponían a la guerra de Vietnam y también contra los negros, los puertorriqueños y las poblaciones originarias que habían sido despojadas de sus tierras y encerradas en las llamadas reservaciones. En 1973 se produjo la masacre de Wounded Knee, en el mismo lugar, por cierto, donde había ocurrido en 1890 el mayor enfrentamiento entre los indígenas y los invasores blancos. En ambos sucesos perdieron la vida cantidades innombrables de indios, incluyendo niños, mujeres y ancianos, y nadie fue llevado a juicio por tales crímenes. La atrocidad de Wounded Knee 2 y la creciente presencia de agentes del FBI y de grupos paramilitares crearon un ambiente de terror en la zona, en la que recientes descubrimientos de yacimientos de uranio y otros minerales atraían la codicia anglosajona. La solidaridad irradió a otros sectores. Marlon Brando, ganador en 1973 del Oscar por su memorable actuación en El Padrino, convirtió la ceremonia en una singular denuncia. En lugar suyo, envió a una actriz apache, Sachin Lederfeder, y protestó por el trato dado al pueblo aborigen y por la masacre de Wounded. Me pareció absurdo ir a la ceremonia de entrega de los premios. Resultaba grotesco festejar a una industria que había difamado y desfigurado sistemáticamente a los indios norteamericanos a lo largo de 6 décadas, proclamó entonces Brando. Los ancianos asediados en Oglala, en la reservación de Pinnate Ridge, Dakota del Sur, pidieron protección al AIM, que envió al lugar a varios activistas, entre ellos Peltier. En julio de 1975, se produjo allí un extraño incidente en el que perdieron la vida 2 funcionarios del FBI y un número de nativos civiles desarmados, cuya cifra y sus nombres han quedado en la sombra. En cualquier caso, varios hechos eran evidentes. Los indios estaban acosados en su refugio, del que no salieron para atacar a nadie. Quienes penetraron allí antes del incidente fueron decenas de agentes del FBI, fuertemente armados, como armados estaban los paramilitares a su servicio. Si algún indio hubiese disparado, algo que no pudo demostrarse, había sido un acto desesperado de autodefensa. Las autoridades formularon cargos solamente contra los nativos. Peltier buscó refugio del lado canadiense, donde fue capturado el 6 de febrero de 1976. Entre tanto, sus compañeros fueron liberados por falta de pruebas. La acusación contra él fue fabricada de pies a cabeza por el FBI. Revelaciones posteriores del juicio, obtenidas tras largos esfuerzos de sus defensores basadas en la Ley de Libertad de Información, prueban el carácter fraudulento de todo el proceso. Testimonios falsos obtenidos mediante el chantaje y la amenaza, presentación como prueba de un arma que no estaba en el lugar, ni fue usada por Peltier, ni tuvo relación alguna con el incidente. En una audiencia ante la Corte de Apelaciones en 1978, uno de los fiscales que actuó contra él tuvo que admitirlo: nosotros no sabemos realmente quién disparó a los agentes. El tribunal, sin embargo, ratificó la condena. El juicio contra Peltier fue una farsa de proporciones monumentales, lo demostró convincentemente otro gran artista norteamericano, Robert Redford, en su documental Incident at Oglala, de Leonard Peltier Story, producido en 1992, pero sometido a una severa censura que lo ha convertido en algo que muy pocos han podido ver. Las razones son obvias, según el Washington Post, del 22 de mayo de 1992. Es muy difícil ver Incident of Oglala sin concluir que Leona Peltier es inocente. Su juicio no fue otra cosa que una farsa cocinada por el gobierno. Este documental directo e iluminador muestra hasta dónde llegó la falta de escrúpulos de los fiscales y del FBI para castigar a este hombre. Por su liberación se pronunciaron Nelson Mandela, el Parlamento Europeo y numerosas personalidades en todo el mundo. El reclamo tiene más de 4 décadas, hasta ahora sin resultado. Hace ya algún tiempo lo advirtió Ramsey Clark, ex fiscal general de Estados Unidos. Hasta que esto suceda, cada día es un nuevo crimen, cada amanecer es un nuevo crimen, cada atardecer es un nuevo crimen contra la dignidad del pueblo indio y contra el honor de los Estados Unidos de América, porque mientras Leonard Peltier esté en prisión, todos lo estamos. Cuando Peltier fue arbitrariamente encarcelado, Obama era un adolescente y no fue responsable de esa injusticia, pero hace 8 años que así lo es, pues como presidente nada ha hecho para liberarlo. Él sabe que sí se puede, pero prefiere ser cómplice del crimen. Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicar en otras fuentes. El autor de este artículo es Ricardo Alarcón de Quesada. Y bueno, Elena Peltier sigue hasta el día de hoy en cárcel. Ya se cumplieron 40 años este 6 de febrero. Como lo son también otros presos políticos en Estados Unidos, como lo es los 5 de Mob y también pues Mumia Abu-Jamal. Y últimamente también, si no lo hubieran liberado, hubiera sido también Nestor Salgado. Y bueno, esto que se escucha de ruido de fondo, pues es que generalmente son los que los llevan a la cárcel y son los más delincuentes. Continuamos con las noticias. Aquí el compañero Gastón está aquí en la producción, en los controles. ¿Qué pasó? ¿Cómo ves esto? Eso que le pasó a Leonard Peltier, una reverenda, pues, mamada, voy a decir una grosería, discúlpenme. Presos políticos, libertad. Vamos a una canción. En su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML, en su sección Rompiendo Fronteras. Y pues bueno, queremos compartirles otra nota de el blog del colectivo informativo por internet Más de 131, esta bitácora de información que tienen estos compañeros de este colectivo. Y pues nos presenta Arturo Méndez un artículo de opinión de Estados Unidos respecto a las elecciones en Estados Unidos, ya que se está realizando la unificación en medio de la retórica del miedo. Bueno, es así que este compañero publica este artículo de opinión en este medio libre. Para hablar con claridad, Estados Unidos exporta una narrativa de división y odio. Hay más interés que nunca en la elección estadounidense. Sí, en parte por las redes sociales, principalmente por el show que ofrecen los candidatos y su concepción del país y el mundo que quieren. Un mundo en que la línea entre nosotros y ustedes está por demás remarcada. De arriba hacia abajo, los mundos en los que vivimos se organizan jerárquicamente, se sostienen y presionan uno sobre el otro. Cada piedra pesa más que la siguiente. La derrama económica se vuelve mucho menos relevante que la derrama ideológica. La estabilidad de este sistema es constante pero bastante débil en apariencia. Sin embargo, cuando el de abajo parece estar listo para colapsar, por algún milagro social que no me alcanzo a explicar, este resiste. Pinche Trump racista, pinches republicanos fascistas, pinches blancos ignorantes, pinches gringos imperialistas, pinche gobierno mexicano corrupto, pinches medios vendidos, pinches acarreados ignorantes, pinche sociedad dormida, pinche izquierda dividida, pinche yo, el que escribe esta nota, quejoso. Con base en una retórica de miedo, la sociedad estadounidense se encuentra dividida y el mundo a su alrededor aterrado. La polarización es un recurso político muy sencillo, casi gratuito, que nos hace mirar alrededor y odiar todo lo que no se parezca a la persona en cuestión. Nos miramos con asco, Nos etiquetamos después de 5 segundos, nos rasgamos las ropas, asumimos e intentamos probar que somos moralmente superiores porque sí entendemos las cosas. Tal vez ese soy yo en este momento. Todos los días, medios, Fox, CNN, oficialistas tradicionales, entre otros, reducen a los seres humanos en conceptos como mexicanos, hispano-latinoamericanos, terroristas, árabes, comunistas, socialistas, gorrones, munchers, personas pobres, casi siempre negros, y por el otro lado, racistas, blancos, conservadores, blancos, rednecks, blancos. Los apodos y las definiciones pueden variar y continuar por siempre. Lo que importa es quién los está poniendo. ¿Quién es el autor de este maquiavélico bullying social del cual nadie está exento? En Anaheim, California, un grupo de antifascistas llegó a un rally del Ku Klux Klan para confrontar a sus miembros. El saldo fue de 5 personas apuñaladas y 12 más detenidas. ¿Qué cantidad de criterio necesitamos para dar un paso atrás y entender que al final del día somos seres humanos y aunque jamás lo aceptaremos, somos pequeños Trumps construyendo murallas entre nosotros en vez de procurarnos encontrar más puentes? Me parece preciso poner un ejemplo, en este caso un joven ficticio saliendo de algún rally republicano a quien le gusta la actitud o la imagen de un candidato pero que no entiende por completo sus propuestas. Este joven lleva un sticker que dice Make America Great Again, y al verlo mi primera reacción podría ser: él es un republicano, por lo tanto apoya a Donald Trump. Por lo tanto, cree que soy un violador porque soy mexicano. Por lo tanto, es racista. Por lo tanto, lo odio. Sin que él abra la boca, yo estaría dispuesto a salir de mí mismo para censurarlo. Y es así como millones de personas, sin conocerse y sin intentarlo, nos vemos reducidos al rechazo de lo otro, de todo lo que no soy yo. En un proyecto en el que participé hace un par de años, los diarios de la Nación pueden entender la violencia provocada por los políticos, los medios y miles de memes que inundan la red y específicamente mi feed de Facebook, porque mis amigos saben que me interesa la política norteamericana y ahí van a dejar todo lo que ellos no publicarían en su muro, y que la única manera de no reproducir esta violencia es hacer un esfuerzo honesto por entender lo más fundamental en las personas que disienten de nosotros. No podemos comenzar un debate poniendo de la premisa de que el otro lado es malo, sino por el contrario, buscando ese instinto humano, ya sea miedo, rencor, ignorancia o hasta esperanza, que le hacen estar en total desacuerdo con esta forma de pensar. Y a partir de ahí, encontrar los puntos comunes que nos permita construir un mundo más incluyente. Él o la próxima presidente de Estados Unidos va a tener el difícil trabajo de reunificar la nación a una nación dividida, con miedo y con muchas armas, y así cambiar un poco de la percepción de un mundo cada vez más desaprueba la democracia estadounidense y se olvida del sueño americano para soñar con un mundo realmente libre. Solamente al ejercer el criterio de manera responsable, cuestionando por qué pensamos que el otro es el diablo y por qué yo estoy en lo correcto, podremos jactarnos de que ese criterio sirve para generar algo más grande que la supremacía de mi opinión, y ese fin siempre tiene que ser la paz. Arroba Mo Arturo, MOH-Arturo. Ese es su perfil de Twitter. Y pues bueno, continuamos con más información acá en el noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo, ML. Continuamos con nuestro noticiero Noticias de Abajo, ML, y continuamos con la sección de Noticias Internacionales, con una nota del periódico Solidaridad, periódico libertario y comunista de Chile. Y bueno, eso con respecto al repudio al feminicidio, ni una mujer menos, ni una muerta más. Y esto, bueno, con respecto a que en los últimos años la violencia contra las mujeres ocurridas también en ese país, en Chile, pero sobre todo durante el último fin de semana, cuyo punto más macabro fue el hallazgo del cuerpo sin vida de una estudiante de 17 años en el patio de su colegio, Alison Calderón Hidalgo, distintas organizaciones de mujeres y feministas convocaron a una nueva manifestación exigiendo medidas concretas para prevenir y combatir esa situación. No obstante, la ministra del CERNAM, que es como la institución que se encarga de la salud para las mujeres en Chile, solo ha respondido haciendo un llamado a la sociedad a condenar enérgicamente la violencia contra las mujeres, sin comprometerse a llevar adelante ninguna acción concreta. No es la primera manifestación de este tipo que se realiza durante este año. Hace tan solo 2 semanas se convocó una manifestación similar frente a La Moneda, la cual fue reprimida violentamente por carabineros, provocando un repudio de carácter internacional. La movilización de hoy fue una mezcla de desconsuelo por las mujeres maltratadas, violadas y asesinadas, y de rabia frente a la indolencia con que ha sido tratado el tema. Con la acción de hoy se buscó visibilizar la historia de esas mujeres y mostrar a las demás que no están solas y que haremos todo lo posible para que no haya ni una mujer menos y sobre todo ni una muerta más. Esto aquí en México pues es preocupante porque también en todos los estados ha habido un elevado número de feminicidios, crímenes de odio contra las mujeres. El caso más pues actual es de la marcha que se están llevando también en Puebla por la cantidad de feminicidios y que bueno no se ha visibilizado y no hay una política de Estado al respecto. Y bueno, esto también tiene que ver con que nosotros como sociedad pues comprendamos que es una pandemia, es una situación que hay que cambiar. Y bueno, obviamente uno como hombre a veces uno se siente un poco hipócrita diciendo esto, pero también desde ese punto de vista pues también lo reconocemos y creemos que es importante pues hacerlo. Vámonos con esta canción, esto es Noticias Desde Abajo. Rompiendo Fronteras, y con una noticia que publica el blog Caos en la Red acerca de la condena a la que han sido sometidos los anarquistas Mónica y Francisco. Es escrita por Caos Anarquismos. Han sido condenados a 12 años de prisión los anarquistas Mónica y Francisco. La Audiencia Nacional, sin embargo, les absuelve de los delitos de pertenencia a organización terrorista y estragos terroristas. La Fiscalía pedía para cada uno de los acusados 44 años de prisión. Esta noticia fue anunciada en Indimedia Barcelona y se transcribe a continuación la información. Hoy, 30 de marzo de 2016, fue notificado a los abogados de los compañeros la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a los anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar a 5 años de prisión por los cargos de lesiones, más 7 años por daños con finalidad terrorista, que suman un total de 12 años de prisión para cada uno de ellos. Fueron absueltos de los cargos de pertenencia a organización terrorista y conspiración contra el monasterio de Montserrat. Ante la condena a nuestros compañeros se nos presenta el desafío de extender la lucha y la solidaridad, de defender nuestros vínculos y nuestras ideas, negándonos a que su mundo se reduzca a los 4 muros que los mantienen encerrados. Fuerza a nuestros compañeros encarcelados, siempre presentes en nuestras luchas y en nuestro cotidiano. No hay una dentro, ni hay una fuera, solo enemigos contra el Estado y la autoridad. Muerte al Estado y viva la anarquía. La prensa de Chile, la nota la refleja de este modo, a 12 años de prisión fueron condenados los chilenos Mónica Andrea Caballero Sepúlveda y Francisco Javier Solar Domínguez tras ser declarados culpables en España por los delitos de lesiones terroristas y daños terroristas. Los tribunales españoles los consideran culpables del atentado con bomba en la Basílica de El Pilar de Zaragoza el 2 de octubre de 2013. La bombona de gas y 2 kilos de pólvora negra en la nave central del altar mayor generó una explosión en el momento en que se encontraban en el lugar 4 trabajadores de la basílica y 50 turistas norteamericanos con su guía. Una mujer resultó con heridas en su oído y además se ocasionaron daños que afectaron al patrimonio histórico. Además, fueron condenados a pagar conjuntamente una indemnización de 182.601.75 euros, esto equivale a 139.142.000 pesos chilenos, al Cabildo de Zaragoza por los daños en el patrimonio histórico y artístico de la Basílica, y 22.775 euros, 17.354.000 pesos, a la única víctima de los atentados, Marta García Simón. También deberán sufragar la mitad de las costas procesales. El diario español El País agrega que el tribunal los absolvió de pertenencia a una organización terrorista y de un delito de conspiración para atentar en contra de la Basílica de Montserrat. Se debe consignar que Mónica Caballero y Francisco Solar fueron absueltos en 2012 por el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago, en el caso Bombas, donde se les había atribuido la colocación de 6 artefactos explosivos en Chile entre 2006 y 2009. Bien, bueno, así concluye esta nota y continuamos con más información en su noticiario Noticias de Abajo ML. Noticias de abajo. Desde el ombligo del monstruo. Iniciamos esta sección desde el ombligo del monstruo en este su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo. Queremos compartirles una nota de Maldición Ecoextremista, esta página que tiene de eslogan en guerra contra la civilización y el progreso. Y esta es una información respecto de un ataque incendiario en la delegación Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Incendian autos en Azcapotzalco. Esto fue el pasado 18 de marzo del año 2016. 5 vehículos ardieron simultáneamente al filo de las 3 de la mañana en el estacionamiento de la unidad habitacional Presidente Madero en Azcapotzalco. Cuando salí, vi las llamas impresionantes de las 4 jaulas, dijo Jorge Acosta Soto, uno de los propietarios afectados. Al lugar, arribaron bomberos para apagar el fuego y hasta el momento se desconoce la causa de la emergencia, aunque a simple vista se puede concluir que el incendio fue provocado por los automóviles sufrieron severos daños. Bueno, esta información la están recabando estos compas de Maldición Ecoextremista. Pues bueno, es esta la nota respecto de pues este ataque anónimo. Pues bueno, continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo, ML. Desde la sección de noticias, desde el ombligo del monstruo, que es una sección de noticias de la ciudad, esa ciudad monstruo. Y bueno, lo estamos tomando del portal Rebelión, desde la sección México. Y bueno, dice así: turismo alternativo, entre comillas, negocio de los mismos ricos, pueblos mágicos, maldición de los pobladores, maldición para los pobladores. ¿Cuántos de nosotros, al vernos sin posibilidades de tomar unas prolongadas vacaciones en algún sitio paradisiaco, hemos optado por ir a pueblear en las localidades que se ubican en los alrededores de la Ciudad de México, fuera de la famosa área metropolitana, ya sea para conocer el mercado, la plaza, la comida típica, las ruinas prehispánicas o construcciones coloniales? ¿Cuántos de nosotros nos hemos pasado una tarde de nuestro descanso en Tepoztlán, Villa de Carbón o Tequisquiapan, degustando algunas sabrosas quesadillas y hasta dándonos chance de comprar algún recuerdito del pueblo? Aunque bueno, hay veces ya ni de eso hay chance. Sin embargo, alguna vez hemos notado los parecidos que son esos pueblos entre sí, e incluso con otros pueblos lejanos del centro del país. Pareciera que todos han salido del mismo molde, aunque sus historias, actividades e incluso el clima sean enormemente distintos. En el centro del pueblo, la palazuela, el kiosco rodeado por bancas y unas cuantas jardineras, la iglesia, el palacio municipal, el mercado. Claro, eso debe ubicarse en el centro, pero ¿todos deben lucir iguales? El mismo arreglo en las calles centrales, adoquines o empedrado, algunas que han dejado de ser viales para ser andadores comerciales, donde ubican una gran oferta de mercancías destinadas para el turismo. tiendas de ropa típica pero colgadas en lujosos aparadores tipo boutique, bares y cafeterías que parecieran réplicas de las que se miran en la Colonia Condesa o la Roma Sur, hoteles resort con fachadas coloniales pero con precios que oscilan por encima de los 1,000 la noche o ya ni siquiera están en esos pesos mexicanos. Las fachadas son coloridas, planas y solo los marcos de puertas y ventanas son de ladrillo o color blanco. Tejas, macetas floreadas en los balcones, lamparitas que atraviesan las calles para que al atardecer uno se sienta en un verdadero pueblo mágico. Pero, ¿alguna vez nuestra curiosidad nos ha llevado más allá del primer cuadro de dichos pueblos? Si lo hacemos, nos daremos cuenta que la atmósfera mágica dura muy poco. Pues recordamos que es una localidad como cualquier otra, donde se vive la pobreza y el desempleo. O bien, nos enteramos de que era un pueblo dedicado a alguna actividad en específico, la minería por ejemplo, pero que al terminarse el recurso, generalmente a manos de una minera transnacional, queda sumido en el abandono y literalmente vive de la venta del recuerdo. La principal fuente de empleo se ha agotado, les ha dejado un paisaje llano y sin recursos que aprovechar, muchas veces sin agua y con la tierra contaminada. La población comienza a migrar y aquello se vuelve lo que hemos escuchado nombrar pueblo fantasma. Pero no porque la Llorona o el Charro Negro hagan aparición, sino porque el gobierno los ha dejado en el olvido. Después del saqueo y sobreexplotación de sus recursos, la población no tuvo más que beneficios de inmediatos, como empleos sumamente desgastantes y mal pagados, sin acceso a mejoras reales como clínicas, escuelas, calles pavimentadas, luz, drenaje o agua potable. Siguiendo los dictámenes del capitalismo en su etapa neoliberal, tanto el Estado como la iniciativa privada tratan de sacar ventaja hasta de los pueblos fantasmas, copiando una estrategia internacional en la que se ofrecen al mercado como lugares que paisajísticamente tienen lo bello de la naturaleza, tienen tradición y cultura, un ambiente rústico y con mercado, pero sobre todo atractivo para el capital inmobiliario. En México, para que los pueblos fantasmas lleguen a ser denominados pueblos mágicos, de aquí dan un nuevo aire de economía y abundancia, casi de la noche a la mañana, solo deben seguir siendo ciertos pasos. Primero, resaltar el encanto del pueblito. Una mina, un lago, unas ruinas prehispánicas, casi todo lo que parezca antiguo sirve. Después, darle su manita de gato para que sea un verdadero túnel del tiempo. De ser posible, inventarse alguna ruta de senderismo o bicicleta como la ruta del chocolate, la ruta de mezcal, etcétera. Por último, abrir el pueblo a todo tipo de turismo, nacional o internacional, de preferencia aquellos que quieran invertir en la localidad con algún negocio, comprando propiedades, abriendo hoteles o ofreciendo servicios. No se lee tan mal, ¿cierto? Si bien existen más criterios que el solo se trate de un pueblito encantador, lo fundamental es empezar a hacer circular la capital en esos lugares. ¿Cómo lo hacen? A través de la especulación y la compra-venta de terrenos y propiedades. Por ejemplo, ¿cómo podemos explicarnos que donde no hay más que 3,000 habitantes existan hasta 4 empresas de bienes raíces o arrendatarias distintas comprando a diestra y siniestra? En los terrenos comprados, casi siempre baldíos, se puede construir de todo, desde una modesta mansión de 10 habitaciones, de estilo colonial, con albergue, chimenea, para que algún norteamericano pueda disfrutar su jubilación plácidamente. Un hotel resort con spa y campo de golf, hasta una lujosa boutique de trajes típicos y pieles importadas. Se construye lo que sea, excepto beneficios para la población. No hay grandes hospitales o clínicas con medicamentos surtidos, la telesecundaria puede ser obsoleta y sin maestros ni equipos, guarderías ni hablar, la mayoría parecen gallineros, y las vías de comunicación y el acceso a estas se reduce a la carretera que pase por el medio, dejando ver los locales de ricos y dejando al resto del pueblo ni siquiera un camino aplanado ni luz, ni mucho menos internet o el dichoso wifi que ofrecen los resorts. ¿Dónde quedan entonces las mieles del turismo alternativo? Pues en los negocios de los mismos ricos, pues la población originaria pasó de campesina a ser asalariada en los hoteles y cafés, siguen siendo sobreexplotados por un patrón. Pero ahora deben lucir encantadores. Nota, este artículo fue publicado como parte de la sección despojo del número 15 de Fragua, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, OLEP, en circulación desde el 12 de diciembre, desde el 12 de marzo de 2016. Y bueno, esta nota la escribió, pues como ya hemos dicho, Fragua, de esa organización, el OLEP. Y bueno, eso tiene que ver un poco también con la Secretaría de Cultura, cómo todo esto pues se vuelve la cultura física y no física, pues se vuelve pues también víctima del despojo, es víctima de una capital, de una pues gente que pues quiere robar y lucrar con la cultura. Y aquí está nuestro compañero, tiene muchas ganas de decir algo. Así es, la cultura se convierte en mercancía, es lo que sucede. Entonces, al hacer una maqueta de todos estos pueblos, pues uno se puede encontrar este tipo de pueblos mágicos, como en donde dijo, en Tequisquiapan, Villa de Carbón, Tepoztlán. Pero yo te puedo decir el pueblo mágico de Tula, el pueblo mágico de Pahuatlán, el pueblo mágico. Hay un chingo de pueblos mágicos. Por todo el territorio, ¿no? Por todo el territorio. Entonces, la mercantilización de la cultura es lo que es con lo que ha entrado el gobierno neoliberal a estas comunidades, ¿no? Entonces, a tratar de imponer esta estructura que pues va muy lejos de la cultura original, que pues en muchos pueblos pues se sigue utilizando de una manera arraigada pues a muy sus costumbres de cada lugar, ¿no? Pahuatlán es de Puebla, Tequisquiapan es de Querétaro, el otro pueblo es de Morelos, ¿no? También dijo un pueblo de Morelos. Entonces son muchas, muchas regiones muy distintas, pero que esta mercantilización de la cultura hace que se vean idénticas, ¿no? Que se vean como ahora sí que un pueblo en serie, ¿no? Que esta mercantilización se aprovecha de muchos recursos que a final de cuentas, como lo dice el mismo nombre de esta nota, que este turismo alternativo es negocio de los burgueses, ¿no? Entonces, y ahí lo mismo dice el compa que escribió esta nota respecto de que irse a la periferia de estos pueblos pues cambia mucho toda esta fachada que le está dando el primer cuadro de la ciudad el gobierno, y pues de alguna manera se ve pues la marginación, ¿no? Y pues bueno, vamos a continuar con más información acá en su noticiero de los medios libres. Noticiero de los medios libres, y ahora vamos a retomar una nota de la página del colectivo informativo por internet Más de 131. Esta nota de opinión es respecto a Tlaclaya, esta comunidad del Estado de México que pues fue vapuleada ante un ataque militar contra pues un puñado de civiles aparentemente desarmados. Y pues bueno, este artículo de opinión se llama Tlaclaya, cuando el ejército le salió el tiro por la culata, por Celso Alvarado. Y dice que meses después de los acontecimientos en Tlaclaya, el ejército se respaldó en los supuestos peritajes de la Procuraduría General del Estado de México y de las declaraciones tanto del gobernador Erubiel Ávila, así como de Raúl Plasencia Villanueva, ex titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para asegurar que había matado a un grupo de sicarios en un enfrentamiento. Sin embargo, la estrategia mediática de la milicia para defender a sus soldados cambió. Ya no se podía sostener la versión que aseguraba que todos los civiles habían muerto en el intercambio de fuego. En octubre, la Procuraduría General de la República, PGR, acusó de homicidio a los primeros militares involucrados. Hasta ahora, son 7 los militares procesados por la PGR. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 51/2014, en la que se concluía se habían cometido ejecuciones extrajudiciales. El silencio se apoderó de la milicia, con la excepción de una breve declaración del alto mando en un evento académico, el ejército no merece juicios injustos y erróneos. A un día de cumplirse el primer aniversario de los acontecimientos en Tlatlaya, el general Salvador Cienfuegos rompió el hermetismo y dio una entrevista para el Universal TV. Días después de la presentación del informe del Centro PRO, concedió una entrevista para el periódico Excelsior. En ambas entrevistas, el secretario de Defensa aseguró que los 7 militares consignados por la PGR ya habían sido condenados por un juicio mediático. También se quejó del acotamiento del fuero militar, argumentando que los tribunales militares ya habrían concluido el juicio. Aclaró que la orden de abatir delincuentes en horas de la oscuridad fue transcrita de manera errónea, siendo la original abatir homicidios perpetrados por los delincuentes en horas de oscuridad. Vaya aclaración. Con estas declaraciones, el general Cienfuegos no le hace ningún favor a la credibilidad de la Sedena. De entrada, el supuesto juicio mediático que sufren los militares por Tlatlaya dista mucho de aquel que condenó a Flores Cases, ya que aquí ni el Estado ni la televisora más influyente del país se coludieron para desacreditar a los militares. Al contrario, buscaron cerrar el caso insistiendo que se trató solo de un enfrentamiento. Sobre la exigencia, al iniciar el juicio contra los militares acusados por la PGR, no cabe a la crítica. Mantenerlos en prisión preventiva sin iniciar el proceso judicial viola gravemente sus derechos humanos. Pero alarma que la entrevista para el Universal, el titular de la Sedena, insinuara que son más perjudiciales los delitos en contra de la disciplina militar que aquellos donde se violan derechos humanos. ¿A quién le va a convenir un ejército que no obedezca? Un ejército que no tenga disciplina, un ejército que no esté entregado a su país, a su sociedad, fueron las palabras de Cienfuegos. Sin duda, nos conviene a todos que los militares desobedezcan órdenes que vulneran nuestros derechos. Es más, están obligados a la desobediencia si se les giran ese tipo de instrucciones. La supuesta orden, que no se transcribió correctamente, carece de sentido. Los homicidios no se abaten, se previenen o se buscan reducirlos. Tanto que prevenir y reducir son términos usados en otras partes de la orden de designación del teniente Ezequiel Rodríguez. Concediendo que el general en verdad dictó estas palabras, y para no caer en los mismos argumentos simplistas de Roberto Campa sobre el uso del lenguaje, el ejército, que tanto presume su compromiso con los derechos humanos, debe hacer públicas todas las órdenes de relevo y asignación en las que se reproducen las disposiciones giradas por el alto mando, para saber cuál es la verdadera directiva. En función de ello, se podrá determinar si se le fincan o no responsabilidades al general Cienfuegos por girar órdenes que establecen un estado de excepción de facto, contrario a todo estándar internacional y constitucional, donde se obliga a la tropa a ejecutar a quienes considere delincuentes, utilizando para ello el eufemismo de abatir. La Sedena está muy lejos de un ejercicio de transparencia de esa magnitud y, contrario a eso, ha aumentado su hermetismo buscando evitar que se le siga evidenciando como un órgano represor con miras a reclamar el acotamiento de la jurisdicción militar. A principios de abril del 2014, mes en que se formó el Código Penal Militar, el ejército anunció que dejaría de contabilizar el número de presuntos agresores muertos y después de un enfrentamiento. Tal vez ya previniendo que la Procuraduría Militar dejaría de investigar los asuntos relacionados con civiles. Otro caso que abona a pensar al hermetismo como una tendencia a la alta del ejército consiste en la decisión del INAH de no hacer públicas las averiguaciones previas de la Procuraduría Militar sobre el caso Tlatlaya. También se procesa a los soldados implicados por el delito militar de desobediencia, sin saber fundamento adecuadamente su decisión y argumentando que la Sedena no permitió el acceso a la averiguación previa o a la información clasificada. En pocas palabras, ni los comisionados del INAI pudieron ver el expediente. No siendo suficiente, el tener que preocuparse por un ejército que deja más muertos que heridos al enfrentarse con civiles, que tortura, ejecuta y desaparece forzadamente, ahora hay que preocuparse por su creciente opacidad. Aún así, si algo se puede rescatar del caso Tlatlaya, es que esa opacidad e impunidad estatal peligran gracias al trabajo de la prensa, a las suspicacias que esta sembró en la sociedad, a la valentía de la testigo Julia por narrar las ejecuciones y lo realizado por las ONGs. Si pronto se logra justicia, será gracias a este esfuerzo conjunto. Si no es así, es seguro que la documentación y los testimonios sobre este caso quedarán para recordar la infamia de esta época en la que nos tocó luchar. Celso su cuenta de Twitter de este compa es @celso_mex para Twitter. Pues bueno, esta nota demasiado interesante y relevante para la situación en la que pues nos encontramos muchas personas que transitamos en este país de México, pues sabemos que los militares están a la orden de pues sus jefes, y muchos de estos jefes pues son los mañosos. Bueno, continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres. Quiero mandar saludos a toda la gente que escucha este esfuerzo de los medios libres por realizar este noticiero, y pues queremos mandar saludos a toda la gente que nos escucha en la ciudad monstruo, a la gente que nos escucha en el estado de Guerrero, a la gente que nos escucha en Oaxaca, en Chiapas y en otras partes del país, así como también pues de este continente, que pues sabemos que también nos escuchan en otras partes, en otras radios comunitarias de Centroamérica, así como también por internet. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Continuamos con el noticiero de noticias desde abajo, ML, y bueno, estamos en la sección desde el ombligo de Ciudad Monstruo. Y bueno, vamos a leer un comunicado desde la página del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachenolan, en Guerrero. Y bueno, vamos a leer un comunicado que empieza de esa manera. Más de 3.000 indígenas de la montaña se movilizan contra el hambre y la discriminación. Boletín de prensa. Tlapa de Comonfort, Guerrero, 30 de marzo de 2016. A más de 2 años y 6 meses, las comunidades indígenas que sufrieron la devastación de las tormentas Ingrid y Manuel, a las que los gobiernos desatendieron con los compromisos de apoyar sus demandas de reconstrucción de sus viviendas y de la base productiva, hoy más de 3.000 indígenas de 185 comunidades de la montaña alta de Guerrero elevaron su protesta y tomaron las principales vías de acceso a la ciudad de Tlapa de Comonfort para demandar atención inmediata de los gobiernos estatal y federal y para exigir que se subsanen los incumplimientos. Ante la grave crisis productiva que enfrentan las familias indígenas, los pueblos cuya economía se basa en la agricultura de temporal y en la comercialización del café, están al borde de una situación de gravedad. Lamentablemente, los gobiernos estatal y federal se han empeñado en postergar soluciones de fondo a un problema estructural que se ha agudizado en las últimas décadas. Por esa razón, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero ha planteado el programa Que Llueva Maíz en la Montaña como una medida emergente que compense el déficit de producción de granos básicos, que han obligado a que decenas de familias salgan de la región para contratarse como personas jornaleras agrícolas. Ante esa crítica situación de los pueblos indígenas de la montaña, las comunidades que pertenecen al Consejo de Comunidades Damnificadas exigen la continuación de la segunda etapa del programa Que Llueva Maíz en la Montaña y que cumplan con la construcción de vivienda que, de acuerdo al censo del Consejo, asciende a 4.250 viviendas dañadas tras las tormentas Manuel e Ingrid. El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña es un movimiento de los pueblos que han emergido desde el corazón de una de las regiones más empobrecidas del país para exigir una relación equitativa y respetuosa con los tres niveles de gobierno en los procesos de reconstrucción después del paso de las tormentas Ingrid y Manuel, una lucha contra la discriminación, el abuso de las autoridades y las prácticas clientelares y corruptas que son un hecho en esa región olvidada. Para esas comunidades, exigir el cumplimiento del programa Que Llueva Maíz en la Montaña significa luchar en contra de patrones de discriminación, explotación, abusos, tratos injustos. Esa lucha de los pueblos es para hacer que las autoridades se comprometan al cumplimiento de sus compromisos. La lucha por la sobrevivencia es para generar el desarrollo de sus propias comunidades. Por ello, el día de hoy, el Consejo ha emplazado a los gobiernos estatal y federal para retomar la mesa de diálogo, que quedó trunca desde el mes de diciembre del año pasado, y aunque el, y que ante el vacío que han generado las autoridades, el Consejo, con esta protesta masiva, espera una respuesta concreta para que se dé cumplimiento a la segunda etapa del programa que lleva maíz en la montaña y se atienda a la construcción de viviendas. De igual forma, el Consejo ha enviado un llamado enérgico al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, para que asuma su compromiso de proteger los derechos fundamentales de la población más olvidada de Guerrero. El desplazamiento, la devastación que causaron las tormentas, Ingrid y Manuel, el olvido, la violencia, la falta de oportunidades y la estrategia de militarización del Estado por encima del desarrollo ha obligado a los pueblos a bajar de sus comunidades para exigir de manera enérgica y contundente el pleno goce y acceso a sus derechos, a la alimentación, a una vivienda digna, una vida libre de violencia y al cumplimiento de los compromisos que asumió el subsecretario de Gobernación Luis E. Miranda Nava a nombre del gobierno de Enrique Peña Nieto. Thank you. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. En su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo, y en esta columna caminera, el día de hoy viernes, pues queremos compartirles el audio de un encuentro, una actividad cultural que se estuvo realizando allá en el auditorio Che Guevara. Este foro era respecto a la historia de este espacio autónomo organizado por individuos, colectivos y estudiantes hacia el interior de Ciudad Universitaria, acá al sur de la ciudad monstruo. Y pues bueno, este foro fue organizado por la Asamblea Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras. Vamos a escuchar un fragmento de este audio, y recuerden que este audio lo pueden escuchar completo en la página del noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Allí pueden escuchar este audio, que es muy amplio y pues muy enriquecedor para conocer un poco la historia contada desde pues sus protagonistas, estos protagonistas que están en las clases, y cómo a lo largo de la historia, durante su lucha como estudiante, como joven consciente, ahora ya en una etapa madura de su vida, pues este maestro está platicando las actividades que han estado realizando en este espacio tan importante en la actualidad, ya que pues es un lugar en donde fluyen muchísimas ideas, actividades y sobre todo organización. Vamos a escuchar parte de este audio, y pues hay que recordar que este espacio autónomo está amenazado por intereses mezquinos de quienes ahora orquestan y despachan desde la oficina de rectoría, y sabemos que pues hay que estar muy alerta respecto pues de una represión muy posiblemente, ya que pues han estado fabricando delitos, han estado fabricando diferentes escenarios en donde pues creemos que pues ninguno de estos teatros es verdad, ya que hacia el interior del auditorio Che Guevara pues lo que se gesta es organización y pues sobre todo articulación con los movimientos sociales hacia el exterior también de la ciudad universitaria. Y pues bueno, con esto queremos dejar muy en claro esta consigna, que varias ocasiones la hemos visto allí en los alrededores de este espacio, así como también de la Facultad de Filosofía y Letras y en demás lugares de esta ciudad universitaria de la UNAM, de esta consigna que dice: nos podrán sembrar drogas, pero no nos sembrarán miedo. Y pues bueno, aguante la organización, y pues esto es Noticias de Abajo ML. Vamos a escuchar este audio de este foro tan importante que hubo el día de ayer, jueves 31 de marzo del año 2016, y pues bueno, ahora es el noticiero de los medios libres el día 1 de abril del año 2016. Vamos a escuchar este audio. Efectivamente, el Auditorio Che Guevara ha sido históricamente un espacio muy importante para el encuentro, para el intercambio de ideas, y muchos de los que han participado de esto han sido intelectuales de la literatura, del arte, de la política, de la filosofía, gente muy importante. Curiosamente, uno de los que en el contexto posterior a la huelga plebeya del 99-2000 vino a disertar aquí en un proceso de interacción con el movimiento del Consejo General de Huelga después de la huelga, pues fue el todavía entonces subcomandante Marcos Hoy Galeano, que por cierto es una de las pocas voces que se ha pronunciado en solidaridad con la Ocupa Che Guevara, entre otras cosas porque entiende muy bien el timing político de las autoridades universitarias, y yo no sé cuántos de aquí conocieron el pronunciamiento que hace un par de semanas hizo el subcomandante hoy Galeano, en el sentido de que el rector Grauwiger está tratando de encabezar y tutelar una campaña punitiva de aislamiento para desalojar el auditorio Che Guevara, porque en el fondo, como bien lo dice Galeano, lo que quiere ser el gris burócrata que despacha en la torre de rectoría es ser un buen policía, es decir, un policía que ofrezca buenos resultados a quienes efectivamente desde las esferas del poder público del país están moviendo los hilos para darle una vuelta de tuerca adicional al proceso de privatización, de tecnocratización en el rediseño curricular en materia de planes y programas de estudio. Mientras el buen policía Grauwiger trata de movilizar a los estudiantes para que los estudiantes vengan a exigirle a los ocupas del Che Guevara que se vayan por la buena sí o sí, los estudiantes de la universidad no atinan a organizarse ni siquiera en defensa propia para evitar la imposición de planes y programas de estudio diseñados en el Fondo Monetario Internacional, asesorados por el Banco Mundial, para reproducir y hacer que la UNAM, también en la máxima casa de estudios del país, la reproducción de lo que a mí me gustaría provisionalmente denominar como el modelo deseducador de la escuela capitalista. Este aparato ideológico de Estado que sirve para producir y reproducir los cuadros científicos, técnicos que interesan a la lógica de la valorización capitalista y no precisamente al recreo, a la creación y a la recreación de la cultura universal en su más amplia acepción así entendida. Me parece que tendría mucho sentido que nosotros recuperáramos efectivamente en su esencia primordial por qué la universidad se llama universidad. ¿Y saben ustedes por qué la universidad se llama universidad, compañeras y compañeros? La universidad se llama universidad porque tiene como quehacer cognoscitivo en la docencia, en la enseñanza, en la extensión de los beneficios de la cultura, el ocuparse de la universalidad del saber, con total independencia de si el saber sirve o no a la lógica reproductiva del modo de producción específicamente capitalista. Y justo esto es lo que la UNAM, poco a poco, en manos de esa antidemocrática y corrupta burocracia universitaria, ha venido dejando de ser. La UNAM del presente ya no es la universalidad del saber consciente, crítico y autocrítico, sino es efectivamente la particularidad que enfatiza el conocimiento privilegiadamente que interesa en lo fundamental al apuntalamiento y al énfasis de lo privado neoliberal contra lo público estatal y contra lo común para todos. Yo en ese sentido diría que el periodo en el que a mí me tocó ser no solo un estudiante común y corriente que politizado, porque yo venía de la dinámica política militante en los frentes populares. Yo antes de hacer la licenciatura de Economía hice la licenciatura de Sociología Rural en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y como joven activista del Frente Popular de Zacatecas éramos ocupas y decíamos, como después se dijo en una organización de la que fuimos cofundadores con distintas organizaciones campesinas y agrarias en el país, que hoy luchábamos por la tierra porque mañana queríamos luchar por el poder, en el sentido que lo planteó en sus orígenes la, por desgracia, hoy muy descompuesta Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que se había planteado la creación de un proyecto político militante a nivel nacional, precisamente para evitar lo que ahora ya es un hecho consumado, ¿no? La pérdida de la soberanía alimentaria, el abandono a su suerte como resultado de las políticas librecambistas propias de la dialéctica del intercambio desigual, resultante de las dos décadas que llevamos de imposición a rajatabla del Tratado de Libre Comercio. Ahora nos están tratando de arrastrar a lo que algunos analistas sistémicos han llamado el TLC Plus, justamente porque pretenden incorporar a México junto con otras 21 naciones de la cuenca del Pacífico en el acuerdo transpacífico, con el propósito de sumarse como adherentes a la guerra comercial que el decadente capitalismo imperialista norteamericano pretende encabezar frente a la competencia que le está representando en el contexto de la globalización la cada vez más competitiva y pujante competencia que le está representando no solo a los Estados Unidos de Norteamérica, sino a la Unión Europea y al sudeste asiático, el China en particular, ¿no? Entonces, en 1986-87, ¿qué ocurre? En 1986-87 lo que ocurre es que, tras haber llegado a la rectoría, uno de los juristas más reconocidos de su momento, Jorge Carpizo MacGregor, se fija en el horizonte de sus finalidades hacer un análisis diagnóstico de la universidad en términos, según lo decía el ya finado ex-rector, establecer un diagnóstico de cuáles eran las fortalezas y las debilidades de la UNAM. Así se llamó el Plan Carpizo, es decir, el rector en funciones en 1986, y es importante que nosotros advirtamos qué estaba pasando en la economía y la política del país en 1986-87. Por principio de cuentas, el país venía de la primera imposición a rajatabla del primer presidente mexicano que había abrazado como propio el nuevo patrón de acumulación de capital a escala internacional, representado por la gris figura de Miguel de la Madrid y Hurtado. ¿Por qué en 1982 se olvida de los viejos, el viejo presidencialismo autoritario del desarrollismo cepalino, de inspiración más bien keynesiana, desde la perspectiva del corpus doctrinal de la burguesía? Porque efectivamente en 1982 detona en el país una disolvente crisis económica estructural y prolongada que nos llevó a una potente crisis del patrón cambiario, con una pérdida ostensible del poder adquisitivo del salario, con una lógica que encadenó a los movimientos sociales, civiles y populares a controvertir la que era en ese momento ya a todas luces muy clara decadente dictadura de ese sindicato del crimen que se llamaba PRI, y después de la nacionalización de la banca y de la presidencia verdaderamente calamitosa de José López Portillo, lo que hay efectivamente en el país es la imposición de un nuevo estilo de gobernar que estaba fundamentalmente inspirado en lo que representó el arribo, digamos, tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos de América, pues dos de los operadores más conspicuamente afanados en la imposición, digamos, del neoliberalismo económico. Estoy hablando de este cowboy de película hollywoodense chafa, Ronald Reagan, en los Estados Unidos, y de Margaret Thatcher como la primera ministra del Reino Unido, y que en una operación combinada de pinzas detonaron una inercia reestructuradora del capitalismo internacional, porque no podemos olvidar nosotros que a mediados de la década de los 70 se había manifestado una crisis económica estructural y prolongada profunda que obligó efectivamente a cambiar de modelo, como dicen los niños de la Ibero o de la Náhuac o de las universidades burguesas, porque el neoliberalismo no es un modelo, el neoliberalismo es un patrón de acumulación de capital específico que debe desmontarse en sus acentos y en los énfasis que coloca hacia la reestructuración de las economías capitalistas en crisis, y una de ellas era México. Entonces, México venía de la crisis del patrón cambiario de 82, 1986 en el terreno de la Universidad Pública Mexicana representa un desafío muy importante, porque para reestructurar el patrón de acumulación de capital se había hecho ostensiblemente claro que era preciso reestructurar a la universidad más importante del país. ¿Por qué con la llegada de Jorge Carpizo MacGregor se hace un documento que se llama Fortalezas y debilidades de la universidad? Porque evidentemente lo que se perseguía con el tristemente Plan Carpizo del pasado era la concatenación articulada de tres tipos de contrarreformas que muy pronto encontraron el refugio generalizado del movimiento estudiantil, que si bien no respondió de inmediato después del 11 y 12 de septiembre, cuando se aprueban el paquete con las tres contrarreformas que perseguían contrarreformar el reglamento general de inscripciones, de exámenes y de pagos, ¿no? Podemos decir que de esas tres contrarreformas, todas tenían, todas y cada una de estas tres tenían implicaciones que resultaron muy rápidamente repudiados por el sector más importante de la universidad, que son los estudiantes, porque yo sigo insistiendo por lo que logré aprender en un movimiento que me mantuvo vinculado durante 6 o 7 años al activismo estudiantil, no solo en la UNAM, también en el Politécnico, porque así como el nombre que decidió darse el movimiento estudiantil que contuvo y confrontó en la UNAM el documento y el proyecto contrarreformista de fortalezas y debilidades de Jorge Capizo Magrego, en el Instituto Politécnico Nacional también se hizo una cosa parecida que dio como resultado, así como en 1987 se conforma el Consejo Estudiantil Universitario, a la postre, como lo sabe la historia, secuestrado por una corriente que se decía, entre comillas, mayoritaria, y que no es cierto que lo haya sido mayoritario en todos los momentos más álgidos de la lucha, sino particularmente una corriente que fue capaz de capitalizar en favor de sus particulares intereses, una dinámica de diálogo y de negociación tras bambalinas con las autoridades. No era la corriente mayoritaria, se llamaba la corriente histórica, pero era una corriente que entró en una dinámica de componendas con las autoridades después de la huelga del invierno de 86 para empezar 87, una huelga que si bien fue primera, pues que duró poco más de 2 semanas, sin embargo, fue capaz, por la potencia del movimiento estudiantil en ese momento, la gente no lo sabe, pero el nivel, porque el estudiantado de la UNAM se empezó a manifestar y apropiarse del ágora ciudadana de la política de la contestación como resultado al repudio que implicó en las filas universitarias la lucha contra el plan Carpizo del pasado. Las movilizaciones del Consejo Estudiantil Universitario andaban oscilando de los 250 a los 300.000 estudiantes universitarios, ¿no? Había, por ejemplo, en una dinámica de movilización generalizada, cuando se decidía marchar en un día non o par de la semana, o martes, o jueves, o miércoles, o viernes, marchaba el 80% de los estudiantes matriculados en la universidad, ¿no? Siempre había una minoría silenciosa, siempre había una derecha que rectó en la opacidad, que fue auspiciada por la autoridad para pretender detener el movimiento, pero el movimiento tuvo la enorme capacidad que da la fuerza de masas organizadas y tuvo la gran iniciativa de imaginar la creación de un espacio académico político de resolución integral de la diferida cauda monumental de problemas que existían en la universidad, y por eso es que se le arrebató, porque las autoridades nunca quisieron signar una iniciativa en favor de ese espacio académico político de resolución integral, que después de la huelga de 86-87 y de la elección de los delegados al Congreso, etcétera, algo que estamos viendo que se está repitiendo muy preocupantemente en el Instituto Politécnico Nacional, en la organización del Congreso Politécnico, ¿no? En la actualidad, probablemente muchos de ustedes que no conocieron la experiencia 86-87, pero que si han tenido ligas o han asistido a movilizaciones o supieron de lo que fue el largo paro estudiantil politécnico que permitió que las autoridades se vieran obligadas a aceptar la realización de un congreso politécnico que ahora están manipulando de una manera verdaderamente execrable. Yo les diría, las autoridades de la UNAM... Thank you. culebra, bótate al agua, ya te a la proa de mi piragua. Ya la culebra, bótate al río, ya te a la proa de mi navío. De los animales malos, a ninguno le alzo pelo. Noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.